deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. ¡Insurraga! ¿Pero cómo? El diputado no me dijo que su hermano tenía ese puesto. ¿Para qué quería la información entonces? ¡Esther! ¡Esther, venga pronto! Ay, licenciada. Ya revisé estos cuadros. Y efectivamente, durante los últimos cierres de frontera, la cantidad de detenidos y deportados no aumenta, más bien disminuye. Eso es lo que se esperaba, ¿no? Pues sí, pero si te das cuenta, las empresas constructoras y las agroindustrias que contratan indocumentados no disminuyen nunca su ritmo de producción. Ay, eso quiere decir que no pierden mano de obra. ¿Cómo hacen entonces? ¿A quién contratan? A los mismos migrantes. Solo que en cierre de fronteras los hacen pasar sin permisos. Esther, en todo esto debe haber mucha corrupción. Ay, licenciada, aquí hay algo extraño. Sin darse cuenta, nos enviaron también una hoja de gastos de la policía fronteriza. Y cuando más helicópteros debería haber patrullando los pasos del río y la montaña, menos facturas de combustible se cobran. ¿Sería eso lo que quería saber el señor Insurraga? Ay, Esther, ¿usted sabe quién es el director de la sección de vigilancia de la policía de frontera? No. ¿Lo habrá cambiado este gobierno? El hermano del diputado. Rodrigo Insurraga, Esther. Desde aquí la cosa es a pie. La caminata es larga, así que échenle ganas. Hay que aprovechar para avanzar bastante antes de que salga el sol. Nada de estar hablando. Y si oyen venir un helicóptero, se tiran rápido entre las piedras para que la sombra los tapen. Ah, qué carajada. Ojalá no hayan culebras ahí. No se detengan ni para hacer necesidades. Encontraremos agua hasta dentro de 2 o 3 horas. No beban de los charcos, que está muy sucia. Papá, me está doliendo el pie, papá. Shh, cállese, ahora no. Yo llevo agua, hermanitos. Por si se les ofrece. Que nadie se quede atrás. Recuerden que aquí cada quien se cuida solo. ¡Listos! ¡Vamos, caminando! Por aquí no vamos bien. Ya no se oyen los demás. Por aquí. ¡Qué frío! Eso nos pasa por quedarnos tan atrás. Tenemos que ir más rápido. Ya pronto amanece. Lo que tenemos que hacer es huir por ese risco. Desde allá arriba tal vez veamos a los otros. Yo no puedo, papá. Mi pie. Pero, hijo, haga la fuerza. No se me raje ahora. Espérense ustedes aquí abajo. Yo subo y les digo si vale la pena. Yo voy con vos. Ustedes quédense aquí debajo. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Cuidado con esa. ¿Cómo me duele que pase esto? Parece mentira que sigan yéndose por ese camino. Es tan peligroso. A mí lo que me parte el alma es ese hombre. Aún no sabe que el muchachito murió. Ay, no. Habrá que decirle cuando salga del shock. ¿Y los otros los pudieron identificar? No, si no tenían nada, ni papeles, ni cartas. Nada que permitir ubicarlos. Yo no reconocí a ninguno. Yo tampoco. Los dos muchachos que conocí no venían en este grupo. Ay, ojalá que estén bien. Desde el año 2000, un promedio de 404 migrantes han muerto cada año, dato que solo incluye a los migrantes cuyos cuerpos han sido recuperados por la policía fronteriza y la patrulla mexicana. ¡Ay, licenciada! Están llegando varios periodistas. Quieren hablar con usted sobre la muerte de los migrantes en las montañas. ¿Qué hago? ¡Ay, no sé, Esther! ¡Ay! Ese terreno ya no está en mi distrito, pero salieron de este pueblo. Uh-huh. Y algo tendremos que decirles. ¡Ay, sí! Déjeme ver. Pobres hombres. La vida no debería ser así para esta gente. ¿Y los que se benefician con todo esto? ¿Dónde están esos corruptos? ¡Ja! Lo que me faltaba. El señor diputado. Ahora querrá que no diga nada comprometedor. ¿No va a atender? No, Esther. No tengo nada que hablar con él. Y la verdad es que sí sé qué decirle a los periodistas. Búsqueme aquella carpeta. Uh-huh. La de los datos que encontramos. Y llame ya mismo a la prensa. ¡Ay! Sí, señora. Ya mismo. Ya no veas más noticias, Juan. Eso te hace daño. Gracias a Dios, estás aquí a salvo. Sí, yo estoy vivo. Esos muchachos, yo los conocí. Eran como yo. Unos más jóvenes, tal vez. Pero eran igualitos a mí. Solo querían un trabajo honrado. Ganarse el pan y tener algo para mandar a la casa. Si nos hubieran tratado como personas. Ya, hermanito, deja eso. Cálmate, descansa. Mañana vamos a la empresa constructora y verás cómo ahí mismo te colocan y ahorita estamos mandando plata a mamá. Vamos a pagar la deuda, ¿verdad? Vamos a pagarla. Y hasta vamos a poder ahorrar para ponernos un negocito. Ya verás. Alegra esa cara. Ya lo peor pasó. Sopla el viento sobre los cientos de cruces en la línea de frontera y pasa sobre las manos de quienes impunes se llenan de dinero. En el viento hay un lamento. Dennos posada en el nombre del cielo. Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BID y la Agencia de Cooperación Alemana, EED.